sea grande. Adelante, adelante. Sí, sí, sí, lleva la voz cantante hasta que no lo aguantes. Esta noche está grande con el ritmo rimbombante. Abracadabra. Abracadabra.